Un avión de la compañía irlandesa Ryanair se ha visto obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bérgamo, en el norte de Italia. La aeronave cubría la ruta Croacia-Noruega y supuestamente ha sufrido una avería en un motor. Es el segundo incidente grave que sufre un avión de esta compañía en 24 horas tras el aterrizaje de emergencia efectuado en Barajas por la despresurización de la cabina. David Betancourt es uno de los afectados. Chico justo que estaba detrás de mí, estaba tranquilizando a su novia porque su novia estaba bastante mal, quería coger el móvil en pleno vuelo y a descenderlo y llamar a la madre o algo así. Y de repente, cuando ya justo aterrizamos, él empezó a sangrar por la nariz y se le dolían muchísimo los oídos. Y dice, claro, el que se puso nervioso después fue él y quería salir del avión y tal. Y sí, se había sangrado por la nariz, la presión es más y me dolían muchísimo los oídos. La selección española ha goleado esta noche a la de Arabia Saudí. Jesús Márquez. 5-0 vencía esta noche España en Pontevedra, en el nuevo estadio de Pasarón, a la débil Arabia Saudí. Cómodo y convincente triunfo de la selección de Vicente del Bosque ante un equipo muy inferior al que le nosaba esa goleada y que pudo ser incluso mucho más escandalosa, ya que hubo algunos lanzamientos al palo. Doblete de Pedro, que fue el mejor del partido. Marcaba también Santi Cazorla, Xavi Hernández y Villa, este último de penalti. Además, volvía a la selección el Guaje después de 10 meses de ausencia. Además de Pedro, destacó Santi Cazorla, el bético Beñat y el malaguista Nacho Monreal. No marcaba Torres, pero sí llegaba a los 100 encuentros con la camiseta de España. El delantero del Chelsea le puso mucha voluntad, pero no estuvo demasiado fino en la definición. Vicente del Bosque estaba satisfecho después de la goleada. Yo creo que todo ha ido, nos ha permitido también el resultado por mover también ciertos cambios y es una pena aquellos que no hayan podido jugar, pero en definitiva yo creo que ha sido útil el partido. Bueno, pues todo ha salido a pedir de boca, hemos han relevado a Fernando Torres, que cumplía 100 partidos, él ha vuelto a la actividad con nosotros, con la selección, después de un periodo de tiempo demasiado largo, muy largo, de una grave lesión, ha metido un gol, en fin, yo creo que todo ha ido muy bien y forma parte, digo, de en conjunto de un buen partido. El martes España jugará el primer partido oficial en su camino a la clasificación para el Mundial de Brasil 2014. El estreno será en Georgia. En cuanto a las temperaturas esta noche, tenemos 24 grados en Álora, 22 en Pozo Blanco y 21 en Baza. 1:05. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí estamos con la actualidad, con lo que te interesa, con optimismo. Aquí estamos con Andalucía. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Este fin de semana estrenamos un programa para ti. A la carta. Uno de los éxitos del verano de Canal Sur Radio regresa para quedarse. Podrás escuchar a Juan Antonio Jurado y programar tu música preferida a las 0 horas de los sábados y los domingos. Y en la madrugada del domingo al lunes, a las 12:30, Inmaculada Jabato sigue navegando por el mar de coplas. Así es la madrugada del fin de semana en Canal Sur Radio. Este sábado vive la emoción del deporte en Canal Sur Radio. Desde las 5 de la tarde, toda la pasión de la Liga en la gran jugada. Con los partidos de Segunda División, Recreativo de Huelva, Murcia, Sabadell, Almería y Real Madrid, Castilla, Jerez. Y la jornada en el grupo cuarto de la Segunda División B. Todo el deporte de este sábado desde las 5 de la tarde en la gran jugada. Con Fernando Pérez. Canal Sur Radio. Conectamos con Andalucía. A la carta. Ahí estaba Natalia Barnés con las noticias que volverán dentro de 54 minutos, 53 minutos aproximadamente. Saludos y muy buenas noches. Esto es, evidentemente lo han escuchado, a la carta Canal Sur Radio, con un contestador que está abierto a todos los oyentes de nuestra emisora en toda Andalucía. 900-844-643 con ustedes y con la música. Decía Shakespeare que el hombre que no tiene música en sí y a quien no conmueve el acorde de los sonidos armoniosos es capaz de toda clase de traiciones, de estratagema. Él sabía lo que se decía. 900-844-643. Así es, ese es el teléfono al que tienen que llamar. Llamada gratuita o bien conectar con nosotros a través de Facebook. Búsquennos en Facebook escribiendo en el buscador a la carta en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Le llamo de aquí de la costa tropical de Granada. Un saludo para todos, sobre todo para ti, Antonio, que eres un monstruo. No cambies, no cambies, porque esta cadena, vamos, es que imposible dormir escuchando las cosas tan buenas que pones. Eres un monstruo. Mira, a ver si puedes ponerme así, no sé, me ha venido mucho lo que es el dúo dinámico que tenía esa canción, ya que estamos en veranito, el tema ese del final del verano, que me hace mucho recuerdo y la dedicamos a la nenita esta que, no sé, estará en su casa durmiendo con la pata coja porque parece ser que ha tenido algún accidentillo. Venga, un saludo, monstruo, no cambie, hasta luego. Bueno, si final del verano sí que estamos, no sé a qué nenilla te refieres, pero... Vamos a escucharla, una de las canciones que forman parte de nuestra historia más lejana con ese dúo que tantas canciones ha ido construyendo, defendiendo por ellos y para otros a través de los años. El final del verano. Así es, el dúo dinámico. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, dime, dime, dime, amor, dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón, es amor en realidad. Del verano y tanto, los últimos días aprovechándolos en Canal Sur Radio en A la Carta, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva. Hola, soy Juan y me gustaría escuchar una canción de Jarabe de Palo, la de Agua. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos a ese número, el 900-844-643. No es desde luego una mala elección. Jarabe de Palo, un publicista hace algunos años. Colgó su trabajo en la publicidad y se dedicó a coger su guitarra, a construir canciones y a triunfar rápidamente en toda España, desde Cataluña, con cada una de ellas. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa. Cámelo si me miras. Razón y piel. Difícil mezcla. carta recibas. Un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, me llamo Juan y me gustaría escuchar algo de José Manuel Soto. Muchas gracias. De andar luchando por esos mundos de Dios, llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, mi amor. Déjate querer. Te he regalado todita mi juventud y tú me las a cambio con tu desprecio, penas amargas de cruz. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, mi amor. Déjate querer. Solo estoy vivo por tenerte junto a mí. No seas así conmigo, soy un cautivo. Hazme un poquito feliz. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, mi amor. Déjate querer. Vivo penando por esta loca pasión. Si no pones remedio, la calle en medio y es toda mi solución. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, mi amor. Déjate querer. Déjate querer, déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Difícil conquistar algunas chicas, algunas mujeres, ¿eh? Déjate. Déjate querer, mujer cruel. José Manuel Soto, Bami, Sevilla, un amante de la música y de la equitación, un enamorado de las buenas historias, esas que tantas veces ha narrado con todo el corazón y con sumo cuidado en cada una de sus canciones, y esta probablemente es una de las más conocidas, aunque hay otras muchas. Procuro olvidarte, tú, solo tú, aquel homenaje a Machín en 2002 y tantos trabajos a través de todo el tiempo, todos los años que lleva trabajando. Seguimos en Sevilla. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Hola. Quería daros las enhorabuenas por el programa tan fantástico que tenéis. Gracias, hombre. Y quería dedicar una canción a mi amiga Lorena, de Virgen Milagrosa, Virgen del Rocío, de La Pantoja. Y decirle aquí que la quiero un montón y que la echo mucho de menos. Un beso muy fuerte y buenas noches. Bueno, vamos, hasta luego, amigo mío, a ver si hemos acertado. Este hombre que también utilizaba el 900-800-44-643. Abierto Facebook, ambos caminos, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Isabel Pantoja. Es la 1:21 en Andalucía. Esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Hasta las 4 en punto exactamente. Es el país mío. la carta, con Juan Antonio Jurado. Me llamo Ana y llamo desde Argentina. Me gustaría que me pusieran, ay Dios mío, con un sorbito de champán, porque ese fue un momento muy feliz de mi vida. Gracias. Os deseo mucha suerte a todos y a Juan Antonio. No es, es que escucho poco el programa y no me acuerdo del nombre. Para todos un beso. Juan Pardo tuvieron mucho que ver en esta historia que estábamos recuperando hace solo un momento en este programa que se hace en directo, que se hace por los andaluces. Ellos escogen sus canciones y lo hacen a través de un número de teléfono. Llamada gratuita. 900-844-643. Casi a la una y media, esto es... En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música... A la carta. Raro es que en alguno de nuestros programas no pidan la música de la gran voz del siglo XX, o al menos una de ellas. Bueno, a mí la que más me gusta de Frank Sinatra, sin duda, es My Way. And now, the end is near, and so I say... De Frank Sinatra me encanta la versión que hace de Moonlight Serenade. I stand at your gate. And the song that I sing is of moonlight. Quiero elegir una canción de Frank Sinatra que quizás no sea de las más conocidas. Se llama It Was a Very Good Year, o Es un muy buen año. Y habla un poco de su historia, desde que sale de su pueblo y los años en los que triunfa y lo que le va sucediendo con las mujeres a lo largo de su vida. When I was 17,

solo tú serás mi baby. ¿Qué recuerdas, eh? Ha pasado mucho tiempo desde que escuchábamos esta canción. Yo casi ni había nacido. Les Surfs, un grupo familiar que solía cantar en lengua francesa, formado en Madagascar. Y Su Forma de Besar, una canción interpretada por Betty Everett, convertida en una de sus éxitos, una de sus canciones de éxito, o esta Tú Serás Mi Baby. El grupo se mantuvo activo desde el 63 y hasta 1971 gracias a éxitos como este. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. iPhones, SMS, WhatsApp. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que existían los telegramas? Buenas noches, soy Paco. Buenas noches, soy Paco de Córdoba. Hola, Paco. Quisiera ver si me podían poner la canción de El Telegrama. Muchas gracias. Gracias a ti por llamar, hombre. Correos y telégrafos a escena en A la Carta. En 18 minutos las dos vuelven las noticias. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama. Destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya lo sé. El telegrama, ahí está eso. ¿Cómo se le hará una canción a un WhatsApp, por ejemplo? No creo que de la misma manera, ni muchísimo menos. Mona Bell, que realmente esta chilena se llamó Nora Bell, murió en México, en cambio, en el año 59 grabó con los Platters y además ese mismo año fue la invitada en aparecer en el primer festival de la canción de Benidorm, lógicamente en Benidorm. Y ocurría en un club de playa de Alicante, aquí en España, donde presentó una novedosa canción, Un Telegrama, esta que estábamos escuchando y que además ganó prácticamente todos los premios. Hola, soy Antonio. Me gustaría que me pusierais la canción de Diego Carrasco con Miguel Poveda, Alfileres de Colores. Muchas gracias. Amigo mío, eso está hecho. Canal Sur Radio a la Carta, hasta las 4 en directo estamos. Comenzando el fin de semana, que lo disfruten, que lo vivan, que lo sientan. Música. Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote del toro en el ruedo. Esta era la canción, ¿verdad? Parece la maestra una academia de danza, oh, oh, por ti. río de ese. Y cuando la cuba del toro pita, él traje grana y oro, como él saltando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores, ole, ole, ole. Y uno le quiere, no sé, ay, que como mimbre canastero, se mece tu cuerpo entero, mientras que pasa el buré. Y el vuelo de tu muleta es el verso de un poeta que quiere al cielo en Pepe, que bronce de la cultura de toro por la cintura y tu muñeca un chicel. Y en tu brazo soñores hay alfileres de colores. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. ¿Dónde quiere coser? ¿Qué más? ¡Ay! ¿Dónde quiere coser? Pinta Verónica el trote del toro en el reonde. Parece la maestranza una academia de danza, un cortijo de él. Y cuando con la aguja del toro va pintando grana y oro como ensartando un clavel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No le quieres coser. Como un mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasa al bulé. Se vuelve en tu muleta, es el verso de un poeta que quiera el cielo un bebé, que bronce de la cultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Oh, no le quieren coser. Se mueve tu cuerpo entero mientras que pasa el buré. El vuelo de tu muleta es el verso de un poeta que le quiere al cielo el bebé. Bronce de la cultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel. Y en tus brazos soñadores alfileres de colores. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 900-844-643. Hola, buenas noches. Me llamo Antonia y quisiera escuchar una de Alberto Cortés, que le gustaba mucho a mi marido. Aunque a él le gustaba mucho la música clásica, pero... Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene. Se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío de otro amigo. Cuando un amigo se va. Yo no conozco a nadie que no conozca, valga la redundancia, esta canción. Tiene sus años, ¿eh? Cuando un amigo se va, compuesta por el protagonista que estábamos escuchando, Alberto Cortés. Escrita al morir su padre, porque para Alberto fue su mejor amigo. Canciones que forman parte de nuestras vidas con intérpretes y compositores absolutamente maravillosos. Mi escenario es un escenario, no es una tribuna. Y así lo hice siempre, lo mantengo y lo seguiré manteniendo. Escribí un poema que se dice: más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, Alberto Cortés hace un momento, y aquí que continúa el espectáculo, ahora con el trovador de Minnesota. Su nombre auténtico es Robert Allen Zimmerman, aunque todo el mundo lo conoce como Bob Dylan, que además acaba de lanzar un nuevo disco. Hola, buenas noches, soy Pepe. Perdón si se me escucha mal, pero tengo un catarro enorme. Vaya por Dios. Quisiera algo de Bob Dylan, como la de Yo mando las puertas del cielo. Gracias. De nada, gracias. Se han hecho muchas versiones de esa canción. Eric Clapton, por ejemplo, Randy Crawford, también desde Macon, Georgia, hizo una. Pero vamos a disfrutar de una de las varias que ha construido y que ha interpretado su compositor. Knock, knock. Llamando las puertas del cielo, Knocking on Heaven's Door, que fue construida, compuesta por Bob Dylan, para la banda sonora de una película del 73 para Pat Garrett y Billy el Niño. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Además que estoy encantadísimo de hacerlo, sí señor. Este es el primer programa de una larga temporada. Vamos a estar 4 horas, en principio, a partir de las 12, cada noche del viernes al sábado y del sábado al domingo. El teléfono, llamada gratuita, sigue siendo así, 900-844-643. Tenemos más canciones. Hola, Juan Antonio, soy Víctor, aquí de Provincia de Badajoz. Me gustaría que me pusieras esta noche, si pudiera ser, Alguien cantó por Mac Monroe, antes de la 1:30, por favor, porque luego voy conduciendo y no tengo cobertura. Gracias. Vaya, pues perdona. Un saludo fuerte, buen viaje. Pues mira, me he retrasado un poquito, perdóname. Quizá no supe hablar cuando te vi. A las 2 vuelven las noticias. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor. Mientras mi rebaño frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. El gobierno ha analizado en el Consejo de Ministros de este viernes la decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda en el mercado secundario a cambio, eso sí, de duras condiciones. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo actuará con calma y prudencia, sopesando los elementos antes de tomar la decisión de solicitar ese rescate. La próxima semana, ha recordado la número 2 del Gobierno, será teniendo un conocimiento certero de todos los detalles y las condiciones estrictas que implica el programa de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Son decisiones que no se pueden tomar a bote pronto ni de la noche a la mañana. Tienen implicaciones importantes para nuestro país y para nuestro futuro y, desde luego, este gobierno lo analizará con rigor, con detalle y sopesando todos y cada uno de los elementos. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido que su partido no va a apoyar un rescate que suponga esfuerzos adicionales a los españoles. Que se están haciendo esfuerzos con los que, por cierto, yo no estoy de acuerdo, pero se están haciendo. Póngalos usted en valor y dígale a los europeos en qué condiciones estamos dispuestos a hacer las reformas que estamos haciendo, pero desde luego ya le digo yo que el Partido Socialista no va a apoyar un rescate o como se llame, que suponga al final esfuerzos adicionales para gente que, por cierto, nada tiene que ver con este problema, que es la especulación sobre el euro. Izquierda Unida ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que informe de la situación económica de España. José Luis Centella, el portavoz de la coalición en el Congreso, añadía: nosotros nos oponemos a cualquier rescate, blando, duro, porque significará más recortes y más sufrimiento. Combatiremos cualquier tipo de rescate. La Junta de Andalucía no va a renovar el concierto con los 12 colegios andaluces que segregan al alumnado por sexos, es decir, separando a los niños de las niñas en aulas diferentes. La medida, respaldada por una sentencia del Tribunal Supremo, se llevará a cabo en el curso 2013-2014 para no perjudicar a los alumnos ya matriculados. Si los colegios cambian a mixtos, no tendrán problemas para ser subvencionados por la Administración, como explicaba Mar Moreno, consejera de Educación. Hemos resuelto los